y elegimos decirlo de esta manera. Autos eligen pasar ahora. Ahora que saben que estamos grabando. Ahora. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? La verdad estoy muy bien, Andrés. Estoy muy feliz de estar acá con vos esta noche, ¿eh? Estamos. Bueno, ahora. ¿Deberíamos cerrar la ventana? Me parece que sí. Me parece que sí, ¿no? Yo opino. Está como especialmente molesto, pará. Muy feliz de estar aquí con vos. Me parece que sería prudente. Ay, Irma. ¿Irma o Norma? ¿Cómo era? Norma. Norma está cansada. No puede descansar. Tengo eso que no puedo ver cosas del pasado. No puedo ver cosas del pasado. ¿Qué llamas no puedo ver cosas del pasado? Por ejemplo, esa canción me da bastante vergüenza hoy por hoy. Pero bastante, ¿eh? Pero eso está bien, Nahuel. Se llama autocrítica. Pero vos decís que voy a estar arrepentido de lo que acabo de decir muy pronto. Sí. ¿Cuándo muy no? Pronto. ¿Cuándo no? Es verdad, no tendría que haber dicho. Salvo que seas Séneca, no sé, Confucio. Pará. Séneca, Confucio. De la actualidad, estos grandes bestselleros, ¿no se arrepentirán de lo que escriben? No, cuando están acariciando su perro forrado en billetes. No, porque hay mucha papota. Es mucha papota. Te conté el que el otro día estaba escuchando una historia. O sea, yo creo que por más que piensen que son estupideces lo que pusieron, las miran con cariño. Escuché mirá, esto. Este yate me lo compré con esa estupidez. Mirá, hablando de eso, Paulo Coelho, creo que ya lo comentamos. Sí. Paulo Coelho se compró una especie de castillo en Francia y tiene un halcón peregrino. Tiene una especie de jaula gigantesca con un halcón peregrino. ¿Lo puedes creer? Por supuesto que lo puedo creer. Es increíble. Bueno, es Enya. Es un grande. Enya, ¿la tenés? Sí. Enya, tipo, cantemos una de Enya, a ver. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Seguro había alguna, sí. Esa se me la agarré. No, sí. Enya. No, no, Enya, la de, por ejemplo, Gladiador. Esa era Enya. Ese es Lisa Gerard. La había cantante de Dead Can Dance. Había una de Enya en la música de... La grabadora es la de... Anda, si me voy... Que de no... ¿Es el grabador? Sí. ¿Hacemos una apuesta que había una de Enya en el disco de Gladiator? Puede ser que haya una de Enya, pero me parece... ¡Es suficiente! ¡Ya está no, regulado! No creo, no ¿podemos creo. Seguir hablando? Sí, hay una apuesta. No, no creo. No bueno, creo ni ¿qué apostamos? Porque es muy parecido a Lisa Gerrard y Lisa Gerrard no es Enya. ¿Qué apostamos? Era la de Dead Can Dance, que es muy parecido, pero ¿qué apostamos? No es Enya. En el disco... Es como que mira que Enigma es Era. En el disco. De Gladiator hay una canción de Enya. Sí. Yo apuesto eso. Puede ser. Yo ¿apostás? Digo que no. Listo. Yo puedo que sí. Tienes que poner el próximo vino. Ok. Listo. ¿Trato? Trato. Trato. Bien. Y obviamente que sabés que la Gladiador no es Enya. No. Bien. Pero en el disco ese hay una de Enya. Puede ser. Pero igual voy a ganar un vino fácilmente. Enya se compró un castillo en Escocia que no lo podía creer. No lo podía creer. Era un castillo. Enya es la de Zero Way, Zero Way. Esa. Zero Way. Ten. Zero way, zero way, zero way, yeah. Bueno, y música la de... Na, na, na, na, na. No puedo cantar yo cantando. ¿No tenés la sensación de que entras a una casa de té cada vez que haces esto? ¿O entras a una casa que venden su tipo? ¿Por qué estamos hablando de Enya? Alguien con esa canción y se está riendo junto conmigo que canción estoy tratando de cantar. Ay, y no sale. Qué lindo la complicidad con uno. ¿Viste gente? Cuando sale eso, es como mi mamá siempre te tararía canciones. Mi mamá, cuando te cruzabas en casa de ella, que yo, de golpe te dice, ¿sabes que me estuve acordando de una canción? A ver, mamá. Y te dice, me sorprendería que no lo hayamos mencionado esto antes, pero bueno, fueron tantos episodios. Mi mamá te dice algo así como, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esa será tu mamá, que encima canta. No, mi mamá te hace como diciendo, es como... Na na na na na. Pero para, na, na, na, na, tu vieja na, se cree que na, na, y le ves la cara y está absolutamente convencida de que es el equivalente en clavicordio a su voz. Pero... ¿entendés? Y vos también decís, no te puedo creer. Y sigue. No, pero... No, pará. Es porque ahora viene la parte. Es letrillo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y te pone los ojitos mirando para arriba, sí, como está concentrando. Y te hace con la manito la cosa musical. Y na, na, na, na, na, na, na. Obviamente nadie lo logra descifrar. Entonces pasan dos horas de conversación, qué sé yo, en el mejor de los casos, una fiesta. Pero para. Pasan los días y Lope dice, ya sé qué canción era. Y era, no sé, ponele Hero de María Carey. No tiene nada que ver. O sea, Lope pero... escucha, da, da, na, na, na, na, na, y dice, es esa. Y dice, es esa. Na, na, na, na, na, na, na. Y la ves y dices, no, me estás jodiendo. Pero tu vieja se cree que sos el motorrocker. Pero... el Shazam. Shazam. Shazam. Shazam. ¿Se cree que sos Shazam? Pero no sé, no, lo hace con todo el mundo. Es rarísimo. No es con vos. No, lo mejor de todo, o sea, conmigo lo hace bastante. Lo mejor de todo es cuando lo ves haciéndolo paralelo a la canción. Eso me refiero, cuando después la encontró, ay, dice, no, es esta, la, la, la, la, la, y al lado dice, no, esta mujer no. Evidentemente. Era imposible que yo llegara a esto, es como las mujeres cuando pillonaré. Qué gran episodio. Es eso. Qué gran momento. Garabato, sí. Garabato, y otra mujer dice de golpe, ¡es justicia! Incomprensión. ¿Cómo puede ser? Estás haciendo atrás. Dígalo con mímica. Hace como un vuelo de ave. Sí, y vos decís, pará, ¿para qué lado va a ir? Y te dice, ¡hipocresía! ¿Cómo? Y después lo empieza a tachar. Claro. Viste que hacen una, como una forma muy elemental, ¿no? Una especie de papa con palitos clavados o algo así. Y una dice, perro, ¿no? Y otra dice, no, chancho. Y la mina, en vez de seguir dibujando, empieza como a remarcar la misma figura. Hace, sí, resalta. Y le pega, círculo. Y le pega el papel con lápiz. Y hace cara de, vamos, chicas, por favor. Sí. ¿Qué tal? Concéntrense. Así es. Como decís, caballo. Hace, con cara, hace cara, la frustra mucho, no puede hablar, porque a la mujer le gusta hablar. Entonces, así como... Empieza así y termina siendo cosechar. Y yo decía, pero ¿por qué dibujaste un perro? Y me encanta eso de golpear el papelito como haciendo fuerza con el lápiz, bueno, para que eso, al cuarto segundo del relojito, a los cuatro segundos, ya empiezo a golpear el papel como diciendo, más que esto no te puedo dibujar. Claro, más que esto es obvio. Ya dibujé todo lo que daba mi capacidad pictórica, te lo acabo de graficar. Pero más no hemos visto delfines dibujados por vos. No, bueno, delfines. Monos, pingüinos, pingüinos conocidos, pato, pájaro, perro, todo eso sí, pero bueno, viste cuando tocan esos momentos de. Sí. Una vez tocó. ¿Van a salir las remeras, etcétera, Nahuel, con el delfín y el pingüino y esos dibujos? ¡No puede ser! Dijiste delfín y me acordé de eso, perdón, perdón. ¡Dios! ¿Por qué? No puede ser. No podemos rir de esto, pará. Dios mío, no. Israel, qué bonito es Israel. ¿Cómo pudieron grabar? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo lo pudieron? Igual si nos llaman para grabar Israel. Yo me prendo. Tendría que haber Wendy. Podría ser una posible We Are the World del mundo podcasteril. No, muy bueno. Que todos los podcasts grabemos Israel, sí. Israel, qué bonito. Cerveza. Quiero tomar cerveza. No, pero aparte, es... Cerveza. ¿Tiene cerveza. Quiero tomar cerveza. Señor cantinero. Quiero tomar cerveza. Todo esto cantado por una nena de 6 años. Tiene 18, ya tiene 22. En ese momento. Sí, pero ahora, ¿no? Wendy Zulka, la voz del Perú. ¿Lo viste ese video? Sí, lo vi. Da. Tocó en vivo Wendy Zulka en el U-Fest del Centro Cultural Conex en Buenos Aires hace 2 meses, algo así. Eso sabía. Antes de fin de año fue. ¿Lo viste? No, casi voy. Sí, hasta que me enteré que era pago. Era como una fecha. Hubiera ido, era Wendy Zulka, la Tigresa del Oriente y el Delfín. Y el Delfín. No puedo. No me gusta la Tigresa del Oriente, no, ya no, es como la, demasiado. La, sí, la Tigresa ya rosa lo verídico, demasiado kitsch, ¿no? Es sí, como... ya es muy, muy, muy. No, no. Y Wendy, a medida que crece, ya... Ah, Wendy la defiende, que... Wendy la... No, pará. Era que le gustaba la tetita de su mamá. Claro, sí, por eso, pero no dice... No habla como en posesivo de que es suya, que no puede... Creo que es la tetita. La tetita. ¿Qué es el episodio musical? No, lo iba a sacar todo. Ah, ok. Lo iba a sacar todo. Y entonces estábamos hablando de que podríamos hacer... ¿Qué eres, un niño? ¿Eres un niño, Nahuel? ¿No te da vergüenza? Soy un niño ninja. Y cada vez que... Yo te lo hago como Sandro. Soy un niño. Un niño enamorado. Tu adiós. Soy un niño. Niño, siempre sé. Tiene un Leonardo Fabismo eso, ¿eh? Sí. El sol. Tum, tum, tum, tum. Hay un tema. Hay un tema de Leonardo Fabio, terrible. Sí, que no lo tengo tanto Leonardo Fabio. Hay un tema que le dice a un mismo: hola. Y abajo la música hace. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. La vi en Rose con el órgano del fantasma de la ópera. Lubre, sí, sí. To, to, to, to, to, to, to. Y entra y le dice: ¿te puedo acompañar? ¿Eh? ¿Y vos quién sos? ¿Te puedo acompañar a tomar un trago? ¿Y vos? ¿De dónde te conozco? Te veo siempre pasar por el parque. Ay, pero yo ando siempre por el parque. Es que vamos a tomar algo a esa boite. Es que me gustás. Esa boat. Ay, pero mi mamá está esperando para tomar la leche. Ibas a decir para garchar, me parece. No. Destina tradicional en el subconsciente. Igual. Tu aliento fatal, fuego lento. No lo tengo tanto en el Fabio Costa. Yo tampoco. La sinfonía de un sentimiento. Igual me gustan esos temas. Porque son muy graciosos, que empieza con la narración. Y entonces... Era una tarde soleada. Te vi ahí, en la plaza. Y pensé... Marta. No querrás comerte un pancho conmigo. No tiene... Y empieza un pianito ochentoso. Esa es la música de noticia, boludo. Y estamos hablando, Nahuel, de la posibilidad de armar un ciclo televisivo que fuera... películas o series o cortos o pequeños breves fragmentos de video que me enseñaron que es importantísimo, si estás grabando, no parar de hablar aunque no tenga mucho sentido lo que decís. Cada vez que provoques un silencio voy a complementar con una frase carente de sentido solamente para que usted entienda que en este momento le vamos a poder vender el mágico la cocina con grill, que el aire convergente, y usted no va a poder escaparse de nuestra y tonalidad. Y póngase contenta porque esta cocina viene con pollo incluido. No un pollo chiquito, no un pollo grande, un pollo mediano. En este video usted podrá ver cómo el cocinero que en el video anterior grillaba el pollo, en este está haciendo gimnasia. ¿Sabe usted cuál es la explicación? Que esta explicación viene directamente desde Rusia, como este cocinero que creció en un albatros que volaba rápido por arriba del mar y fumaba cosas raras. Nosotros no gastamos en extras. Esto quiere decir, hacemos toda nuestra producción en un solo día. En este momento estamos grabando el horno Convergent Air. Dentro de media hora vamos a grabar la nueva bicicleta que te hace ejercitar los abdominales. El mozo, que ahora está con el pollo Convergent Air, después va a ser el que te muestre la... Va a ser el que te venda la bicicleta. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me di cuenta, Nahuel. Y no solo eso, sino que aparte también podemos vender el huevo que te hace vibrar la panza, pero desde adentro. Ese huevo con salmonela especial. Es como el Vibramagic 2000, pero desde adentro. Te va a dejar unos abdominales de lujo. En este momento, si usted llama, le obsequiaremos el huevo Convergear. Y dentro de media hora, si se queda viendo la pantalla, podrá ver la solución al mágico huevo con salmonela. Le vamos a ofrecer 400 miligramos de ciprofloxacina para que pueda eliminarse de la salmonela con tan solo 3 tomas. Perfectamente, lo que acaba de escuchar, durante 3 días tiene que tomar este medicamento. Un una sola vez por día con una dosis letal para cualquier microorganismo que haya colonizado su intestino, Andrés. Uno de los efectos secundarios de la salmonela y de o de la ciprofloxacina es la capacidad de resolver un cubo de Rubik en solo 3 pasos. Y si no lo puede resolver, lo rompe con los dientes y lo arma en muchos pedazos, así, usándolo los propios cubos como refrigerio para su whisky. Si lo pone en el freezer, va a conservar el calor. Qué curioso, qué curioso. De esta manera usted podrá ver cómo desde esta altura se cae el cubo de altura y no se rompe. Desde la altura de exactamente la que tengo en la cara. Sí, sí, sí. La altura de un pigmeo cabeza abajo. Vos preguntarás, ¿por qué es distinta la altura de un pigmeo cabeza abajo y cabeza arriba? Es la misma. Es la misma. Inteligente oyente, felicitaciones. Usted ha ingresado al nivel etcétera 2. Bienvenido. Y bueno, y para todos los que nos quedamos en el nivel etcétera 1, vamos con la siguiente trivia. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola, Margaret. Muestro cómo muevo bien los glúteos. Y 1, y 2. Qué bien que y te 3, veo, Margaret. Escúchame. ¿Qué son todas estas sesiones que estás teniendo acá con todas las chicas? Le estoy pasando genial, te explico. Acá hacemos un poco de spinning, de orting, de flexing and the racking thing. No tengo una puta idea. Bueno, entonces una de las ideas que teníamos era de producir un ciclo televisivo para la gente que se va a dormir. Ah, esto es genial. Por ejemplo, los insomnes levanten la mano. Acá somos dos. Si la levantás en silencio, ¿cuenta en un podcast? Sí, obvio, boludo. Si una mano se levanta en un podcast. Sí. ¿El bosque hace ruido? ¿El bosque? No, no es así. Sí. No, tampoco es así. Pará, ¿en casa de Herrera, cómo? No. 100 volando. No. 100 volando seguro. Pará. Siempre que yo vi. No, ese no. El. Petizo, pero me la. Era algo así. Entonces, ¿cómo sería la base de este de esta nueva idea revolucionaria? La base del nuevo horno Convergear tiene. Yo te lo juro que lo vi en serio. Peligroso. El cocinero del pollo está haciendo bicicleta en el otro. Yo lo vi. Yo puedo atestiguar contra los. O sea que vos estuviste mirando con mucha atención esos programas. No, hay un momento que es lo único que hay. Es lo único que hay en televisión. No, también tenés las minas que hacen los juegos. Ay, llamame, dale. Que tenés, que tenés. Bueno, que, mirá, es fácil, esto. Llamame. Tenés que completar la palabra, dice casa. Y tenés puesto cas. y sigue llamando gente, la mina está parada al lado, hay números al costado. Y no entiendo, y llaman y es como si. Son llamadas falsas, ¿no, Nahuel? Es un cazabobos, Andrés, yo te explico. Ah, menos. Yo tengo un amigo que una vez llamó. Sí. Y es un cazabobos. Sí. Cuando yo ¿querés dar el nombre de este amigo? Sabes que lo comprometo. Lo comprometes. Se llama Damián Sánchez Bustamuti. Ah. Y lo comprometo. Y es así. Vos llamás y te dice: bienvenido al sistema de cobro, la concha de todo. Yeah. Ahora, en estos momentos, le comunicaremos con. Todo el tiempo perdés tiempo. Te dice: bueno, ¿sabe usted cuál es la capital de España? Y te dice: Johannesburgo. París. Bueno, y así te tira opciones ridículas hasta que vos entras. Y última pregunta, te dice: ¿cómo completaría la palabra que está en pantalla? Y vos decís: casa. Bueno, a partir de este momento usted es uno de los 170.000 boludos que contestó la trivia. Y ahí empezás a participar. A ver. No entendí. Teo el ruidito. Ah. Uy, está haciendo. Está haciendo interferencia. Bueno. Si usted es sordo, presione el 5. Acabamos de comprobar. Se está haciendo el boludo. Que usted no es sordo. Si usted es gracioso, presione el 5. Si usted el 5, gracioso. Es feliz, corte. Ah, era una pregunta con trampa, porque si fuera feliz no estaría llamando a la tele. Acabamos de comprobar que usted es uno más de los infelices que nos llaman. Que nos llaman. Me encanta marcar todos con numeritos. Si su teléfono es de tonos, marque el 5. Si su teléfono es de pulsos, marque el 5. No, el 9, que es aburrido. Me encantaba el teléfono ese que hacía. Si su teléfono tiene la tecla numeral, presione. ¿Vos te das cuenta, Nahuel? Te voy a sentir del Pleistoceno. Si usted no sabe cuál es la tecla numeral, presiónela. No, estaría buenísimo que el tipo te diga. Te diga, es esa la que parece un tatetí. Claro. La del tatelí. La del tatetí, no til. La del tatelí. ¿Qué es el tatelí? 20 minutos de sin sentido, la abuela. Sí, sí. Bueno, pero esta entonces, es la parte que tiramos a la basura. La idea de. Va a ser mucho más fácil tirarla a la basura. Bueno, Andrés, entonces, me estabas vendiendo una idea. La idea de este programa, viste que mucha gente, incluyéndonos a nosotros, a veces, yo estoy bastante en rehabilitación de eso, Nahuel, de quedarse dormido con la tele prendida. ¿Qué dejaste de acudir a la A la pajota, también. Pero. ¿Qué te ríes así? Se desfigura. No puedo creer lo que acabo de escuchar, nada. Era un mal método para quedarse dormido. Ya lo. El infalible. Para que quedarse. Ahí está. Para que pregunta. Se te quede dormida, no para quedarte dormido. Métodos para quedarse dormido. Como por ejemplo. Una taza de leche caliente. Porque estaba a punto de decirte eso, Nahuel. ¿Por qué carajo siempre dicen tomarte una taza de leche? Te explico. ¿De dónde salió? ¿Eso funciona? ¿Vos que sos médico? La idea es la siguiente. Sí. ¿Vos te vas a tomar una taza de leche? No. Sí. No. No. Lo que vas a hacer seguramente es masturbarte. Con la taza de leche, lo que haces es compensar el desgaste calórico. ¿Qué te Para que la lechemia no se vea desmenorada, usted se toma una taza de leche. No. Para que la lechemia no se vea desmenorada, boludo. ¿Qué tirate todo, boludo? Rompiste todo. No. No. ¡Qué hijo de puta, boludo! Se te va la lechemia al piso, boludo. Y aparte me mojé todo el pato. ¿Cómo me salpicó? Te mojaste con vino picado. ¿Cómo me salpicó hasta ahí el vino, boludo? Ah, no. ¿Qué era borracho que hay acá? Por Dios. Ah, no es salpicado. Es que me clavé un vidrio. Ah, qué lindo sangre. No. Ah, qué oportuno. Pero mira. No, es vino. ¿Cómo explotó eso? Ah, qué bonito. Una sacudida espástica. Fue casi una convulsión de risa. Hay un pequeño laguito acá de vino. Sí, que lo tenés a la altura del. No, mira. Ah, sí, qué divino. ¿Cómo hizo para? Porque la copa hizo, antes de caer, hizo un péndulo. No lo van a creer, tal vez que no nos drogamos. ¿Qué era? Tú lo que hiciste. Mira lo que hiciste, Andrés, rompiste todo. ¿Qué tal? Bueno, me causó mucha gracia. Rompiste todo. ¿A quién se le ocurre reírse así? Tienes que reírte más despacio, boludo. Tiraste todo, no tiraste algo más. No había algo más para tirar. Encima lo tiraste de una forma que ensució. ¿Cómo estalló tanto pedazo? Lo tiraste. Pero, cuando una copa se cae y se rompe. Lo tiraste y me está doliendo el diafragma. Pero pará. Me está doliendo algo que no me duele habitualmente. ¿Cuánto? Sí. Eso le dice a todos. Ay, fuiste genial. Me hiciste doler hasta tú. De que realmente no me duele. Pero posta, ¿de qué está hecha esa copa? De cristal, boludo. La pará, rompiste. Boludo, se hizo 500.000 pedazos. Y justamente era una de las buenas. Era una de las copas buenas. Híjole, eso es inlevantable. Sí. Que barrerlo directamente. No, propongo que algún indigente se lo coma. Y... Ya está. Este será. Pasará la historia como el episodio. Yo propongo que lo dejemos ahí hasta que se haga arena. ¿O no es cierto? El happy episode. ¿No es que el vidrio viene de la arena? Sí. No. Bueno, ¿y si lo dejamos ahí no volverá a su estado natural? No, te va a pasar al siguiente, no sé cuál será el siguiente. Arena, boludo, arena. Todo es de arena, nosotros mismos somos polvo. Nosotros. Del polvo volvemos. Del polvo venimos. Y del polvo. Pero hablando del polvo, ¿cómo vas a tirar polvo tanta dormimos. Cosa junta? No sé. El vaso no se rompió porque es un frasco de mermelada prácticamente. Es esas cosas que para romperse tienen que... Te tenés que forzar. Tenés que hacerlo, pero se... Adrede. Ah, pijo. El quilombo que hiciste. Para que saco... Para que levanto el mouse del charco de vino. Charco. Ah. Contame, Nahuel, ¿cómo es el programa ese para la noche? ¿Llegaste a mojar pensado? La grabadora? No, por poco. Casi. Pará, estoy descontextualizado. Hay mucho olor a vino. Y sigo teniendo mojado la espalda. Es inexplicable. Yo creo que alguien por sonido no puede entender cómo se cayó eso para que yo tenga mojada la espalda. Rota la copa atrás y casi mojó la grabadora. Mojaste todo acá el escritorio está. Es una. Mira, ¿qué es esto, boludo? Próximos invitados al estudio Triple Vidrio van a poder oler todavía. Hay un olor a homeless acá. Porque aparte era un vino que estaba picado. No estaba picado, Andrés. Estaba avinagrado. Al límite. Avinagrado. Tanto que avinagrado. Tanto que avinagrado. Pero está... Tomás y te hace así la boca. Te hace. Ay, ¿Por qué el marcador que está arriba de la mesa tiene vino? Te dije que tiraste todo. Te lo expliqué que tiraste todo. Ya, más. ¿Viste esa es la típica que haces un enchastre y a los dos días descubrís otra parte que no pensaste que estaba sucia? Sí, totalmente. Sí, pero esto está. Uno, otra vez. Así. Ajá. Contame, Nahuel. ¿Cómo es la conchuda idea esa tuya? ¿Te la paso a vender? Bueno. Sí, vendémela. Cuando vos te querés quedar dormido. Sí. Ya sabemos a lo que el 98% de la población acude. Sí. Ahora, hay otra parte que, bueno, por diversas razones no funciona y acude a la televisión. Así o es. A la cualquier dispositivo de monitor. Ok. ¿No? Entonces, nosotros, los insomnes... Disponer algo y quedarte dormido. Exacto. Es esa la frase, quedarse dormido. Nos queremos quedar dormidos viendo algo. ¿Para qué? Para llevarnos... Esa idea como el sueño. ¿Se explica? Más o menos, ¿me explico? Ah, ¿es para eso que te quedas dormido con la tele prendida? No, no es para eso. ¿Para llevarte esa idea al sueño? Yo pensé que era simplemente para quedarte dormido. Yo en particular lo hago porque me voy a dormir después de un día arduo y sigo con esa cantidad de ideas en la cabeza. El hámster está como loco saltando humo de la ruedita. Sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para dejar quitar el hámster? Le agrego una hámster. Yo en una época lo hacía literalmente, o sea, realmente me iba a dormir y el hámster estaba como loco en la ruedita. Hacía ruido. Yo creo que de ahí viene. A la noche había que sacarle la ruedita. Uh-huh. Sí. Bueno, tanto castrar al hámster, sí, terminaste tirando todo el dinero. Bueno, entonces, se me ocurre que, por ejemplo, te lo cuento desde mi historia personal. Cuando me pasa esto, a ver, para variar. Cuando me pasa esto, bueno, ya tomé casi todos los remedios posibles, uh-huh, excepto no pasé por las benzodiazepinas, claro, por toda esa familia de ansiolíticos, por así llamarlos. Uh-huh. Ahí todavía no entré. ¿Cuáles son los remedios posibles entonces? La lechita. Ejercicio físico durante el día, uh-huh, buena alimentación, uh-huh, amor. Uh-huh. Bueno, las cosas básicas como para irte a dormir. Amor platónico, que es decir. Obvio. Ah. Un buen plato de... De amor platónico. De amor platónico. Entonces, imagínate lo siguiente. Vos vas a dormirte, uh-huh, y con esta nueva... Para que me voy imaginando mientras lo decís. Sí. Imagínate, yo voy en un... Con un camisón transparente. Se te fue el carajo toda la escena. El hámster, sí, clavó los frenos en la ruedita y siguió girando el hámster, ¿viste? ¿Viste cuando dan una vueltita más? Sí. Sí. ¿Y qué te pasa, Nahuel, cuando te vas a dormir y realmente te enfrentás vos a los... No se puede. No, vamos en serio. Y te enfrentás vos a aquellos dioses de los sueños que pueden o no acudir en tu ayuda. Y te lo fantinizo. ¡Oh, Zeus! ¡Dios del sueño! ¡Dame tu bendición y déjame quedarme dormido! No, bueno, ¿qué pasa? Los remedios típicos. Contar ovejas, ¿no? ¿Hiciste alguna vez realmente la de contar ovejas? Te lo podría dibujar. Mira. Para mí, lo que es un escenario de contar ovejas. Para mí, si yo fuera... un especialista en sueño, uh-huh, y te preguntaría qué cosas haces, te haría dibujarme cómo haces para que, cómo se te ocurre la oveja saltando, o cómo se te ocurre la oveja, punto. ¿Cómo haces para contar ovejas? Bien. Ese, no se entendió, ¿no? No. Bueno, me parece un ejercicio muy copado pedirle a la gente que dibuje cómo hace para contar ovejas. ¿Cómo lo ve? Se quiere quedar dormido. ¿Cómo lo ve? Exacto. Porque me imagino que hay una visualización, no es simplemente contar una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Claro, pues es que no es, es más visual que verbal. Yo lo tengo como un método visual. Pero, ¿viste cuando las ovejas se resetea la máquina de contar ovejas? Sí, ¿y cómo es la oveja? ¿La ves saltando como los dibujitos? O porque en realidad contarlas perfectamente podrían estar todas así en un campo. Por eso me parece genial... Quietas, ¿no? Por eso me parece genial que cada uno grafique cómo se lo imagina. Uh-huh. O con una pasarela y van pasando de a una oveja. O una cinta transportadora. Por ejemplo. Las ovejas muertas. O una trenza hecha de ovejas. Las ovejas al vacío. No dice vivas. No, no dice vivas, claro, en alguna parte. Contaba de la cláusula. Yo cuento chivitos. O. Ah, ya está. Te prometo que me corto bien. No, debe venir de una cosa antiquísima, ¿no? El pastoreo y. Para mí viene, sí. Bueno, en la antigua Macedonia los arrieros solían tomar sus siestas luego del pastoreo del ganado. De ahí la frase chupar. Lamento por ello, estoy pasando muy bien. No sé, no me importa nada. No vamos a tirar 4 años de profesionalismo por la concha de tu puta oveja. Vos estás alargando una tensión, es como ¡ah! Sí. Bien. ¿Ya está? Sí, sí. Bienvenidos amigos, esto es Etcétera, episodio número 87. Octagésima séptima entrega de Etcétera. Por un momento pensé que te habías equivocado del artículo. Ah, claro, no, perfectamente. Te comentaba que hoy repasé un video de la antigüedad. ¿Sí? Que ¿cuál me es tu nombre? Con mucha vergüenza. Mi nombre es Nahuel. Andrés es el mío. Muy bien. ¿Y qué me decías de Grecia? La antigua Macedonia, no prestas atención. Casi nunca. Bueno, en lo que sería hoy Asia Menor, podemos denominar, tenemos el Mar Rojo, ¿no? Ríos Tigris y Éufrates, y la civilización más antigua de la historia. Los antiguos arrieros contaban a sus ovejas, y en ese momento el bostezo los sacudía. ¿Y qué hacían frente a eso? Empomando aquí y se quedaban dormidos. Es que el rey del remate. Como... aparte es muy corón. Se empomó una oreja. Se empomó una oreja. Bueno. Este día que es revolucionaria, bueno, tanto. No, como... no, por Dios, Andrés, concentrémonos. Llevamos 86 episodios haciendo las cosas bien. Redondeamos esta idea. Me pongo los auriculares. Me concentro en Etcétera Podcast. Ya está. Tomamos una respiración profunda. ¿Dejo salir? Sí, dejo salir. Déjalo acá, Nahuel. Respiramos y exhalamos. Nos conectamos con la gran empanada. No me coma carne. Aquella empanada que quizás todos tenemos en algún rincón de nuestra alma. Aquella empanada que nos acompañó todos estos años. Que quizás que no sea de humita. Esperemos no sea dumita. Si el alma sería una empanada, ¿de qué sería? Mi alma, una empanada de queso tino. La mía, no, la empanada de alma es de carne. Carne cortada a cuchillo. Carne cortada a cuchillo. Es más, te diría, como dijimos, carne cortada veces, a los dientes. No es mucho mérito. No, es buenísima. Pero aparte de eso, la verdadera empanada, ¿sí?, del alma. Es de carne, porque ¿sabes qué? De carne somos. Ah, ya está. Es eso, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. ¿Y de qué color es tu alma, Nahuel? Mi alma, fucsia. Fucsia. Fucsia. ¿Qué es una cantante nueva? Fucsia. Tiene un gatito. Un gatito. ¿Y un arcoíris también? Sí, dos. Doble rainbow tiene. Sí, doble rainbow. Ay, mira vos. ¿Tiene tazas también? ¿Tazas? Sí. ¿Cuántas tazas tiene tu alma adentro? ¿Dos? Cuatro. Cuatro tazas. ¿Por qué tiene que haber tazas? No sé. Ah, bueno, le damos mobiliario. Yo quiero una biblioteca, por ejemplo. ¿Al alma? Claro, quiero. Ah, vos el alma lo interpretás como un lugar. No, por ejemplo, si le vamos a dar mobiliario. Sí. Te digo, para mí el alma es como luminoso. Luminoso, Nahuel. Sí. Luminoso. ¿Qué? ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Estoy esperando que sean 4 o 5. Seguro que la quinta es graciosa. Luminoso, Nahuel. Luminoso. No me jodas. Para. Luminoso. Para, un alma luminoso ni a Kubrick se le hubiera ocurrido. Ni al rey del cliché. ¿Qué? Hola, soy Jorge, tengo una banda de cumbia y para mí el alma es luminosa. Hola, buenos días, soy el rey de cliché. Soy el rey de cliché. Quiero tener un pañuelo verde en el cuello, unos lentes muy grandotes y el alma es luminosa. Hola, soy el rey de cliché. Quiero una corona dorada de oro, un ornamento de paño rojo, un remate blanco con pintas negras, y unas botitas chiquititas, y una reina, y un vástago, y una princesa que probablemente tenga problemas capilares, y la encierro en una torre. Una gatita marrón. ¿Una gatita marrón? Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Vos diste cuenta que esto, el programa de hoy, tiene un grado especial de limeza? Sí, sí, esto no puede ser publicado. Es raro. Hacía mucho que no te lo decía, pero esto es, no puede es raro, ser publicado. Es raro. Está extraño. ¿Redondeamos la idea anterior? Si te parece. Pobre el que le toque editar esto. Ah, por Dios. Pobre. Estoy empezando a sentir un escalofrío en mi propia espalda. Como de. Ah. No sé si es tener que editar este episodio o el vino que me salpiqué antes. Ah. La mezcla de vino con el ventilador. Nahuel. Me está empezando a doler el cuello de lo que me sí, reí. La idea. Sí, ojalá se rían la mitad. Si se rían la mitad de lo que nos reímos nosotros, sería un éxito. No, es que nadie va a entender. No, es inentendible, es inentendible. Tiraste todo a los 30 segundos de estar grabando. Es inentendible. Hoy hubiera agarpado tener video. Sí. Nahuel. Sí, Jorge. Entonces, lo bueno de este. Jorge. Me voy a llamar Jorge a partir de ahora. A ver, para que pongo cara de Jorge. Y voz de Jorge. Para un poco, Kike. Para Jorge. Para un poco, Jorge. Dije Jorge. Yo soy Kike. ¿Por qué hay agua? ¿Por qué está todo mojado? ¿Por qué está todo mojado, carajo? Kike, esta agua está. Es lógico que esto pierda tanta agua. Esta agua está transpirando. Es lógico. Mirá esa cantidad. Uy, ya. No, esto tiene que estar pinchado. No tendrás pinchado. No, esto es, no es algo lógico. No es una buena idea acá. No está pinchado. No, está transpirado nomás. ¿Cómo te transpira la? La botella. Me quedé sin vaso, no. No. Era la botella para rellenar, Andrés. Había tomado el perro. Voy a decir que. ¿Qué es esto, boludo? No es lógico. Yo insisto. ¿Qué pasó? Insisto, este programa no es lógico. No, ¿sabes qué fueron las empanadas? Ah, boludo, el vino picado de las empanadas. El vino picado. Todo cierra. El vino picado. Todo cierra. Fue vino picado. ¿Sabes que a veces Nahuel me despierto, es de día y me siento muy feliz? Todos. Y no siento la presión de mis padres por ser coherente. ¡Lo, lo, lo, lo, lo! ¿Y cómo lo llamás a eso, Nahuel? ¿Sabes una cosa, pibe? ¿Qué? Papa. Cuando tenía tu edad, sí. Existía el servicio militar. A todos los pelotudos como vos que andaban por ahí sin saber qué carajo hacer de su puta vida, los metían un año en un cuartel militar y les daban verdaderas tareas de hombre. Salías hecho una persona, carajo, en un pelotudo como vos que no tiene puta idea de lo que es la vida. Se ríe porque rompe un vaso, pedazo de pelotudo. Por Dios. Este capítulo se llama Exorcizando Nuestros Demonios. Aquí en Exorcizando Nuestros Demonios estamos en línea con Marta. Una señora de Castelar que nos va a contar su problema. Buenas noches, Marta, estás al aire. Hola, Ernesto. Contanos, Marta. Oh, bueno, yo soy una señora un poco sola. Estoy acá, tengo dos gatos y estoy buscando a alguien que quiera pasarla bien, que quiera compartir momentos, que porque vos entendés cómo es, ¿no? Escúchame, Marta, yo te comprendo. Yo voy no ir entiendo al grano. Los jóvenes ahora, no entiendo. Voy a ir al grano, no, Marta. Contame, ¿qué hiciste de tu vida? Bueno, yo fui muchos años, bueno, empleada. ¿A qué te dedicabas, Marta? Por en Dios. Una me estás poniendo nervioso, Marta. Te escucho. En una fábrica de máquinas de escribir. Y ¿tenés una letra favorita, Marta? Contame. La F. La F. ¿Tenés alguna palabra que lleve varias F que te guste, que te caiga bien? Me gusta fabuloso. Me parece una palabra interesante. Ajá, fabuloso. ¿Hay alguna experiencia de tu vida que puedas asociar a esa palabra, conocí, Marta? Yo tenía un novio, yo conocí a un señor. ¿Cómo se llamaba? Rubén se llamaba. Puta madre, pensé que iba a ser con F, Marta. Sigamos. Él trabajaba como yo en la fábrica, de máquinas. Fábrica de con F, bien ahí, bien sí, ahí. Sí, sigamos. Sí. Ah, bueno, yo ponía las E en las máquinas de escribir. ¿Y las F quién las ponía? El Rubén. Ay, entiendo por dónde viene tu trama. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te compras una vela roja, una vela negra. Era muy las gentil, prendes. Era muy ah, gentil, bueno, me querés señor. Ir contando. Era muy dale, gentil, contame, señor, conmigo. Yo era muy joven, acababa de venir del interior. ¿Del interior de dónde sos, Marta? De Misiones soy. ¿De Misiones de qué pueblo? Misiones. Mirá que hay lugares para inventar, ¿eh? ¿De qué pueblo de Misiones son, Marta? De Ciudad de Misiones. Contame, Marta, tú. Entonces, sí, y ya que sí. Me hablas de Misiones, contame, sí. ¿Te gusta de la pesca? Sí. Concentrate, Marta, por Dios. Es importante. Tu testimonio va a cambiar la vida de muchas personas que pueden estar en tu misma situación, Marta. Te escuchamos. Sí, ahí en Misiones. Estábamos cerca ahí del mar, ¿viste? Del mar, la concha del mar. Marta, la puta que te parió, había gente interesante en línea. Marta, en Misiones es una Mesopotamia, está lleno de ríos, Misiones. Entonces, supuestamente no, te gusta la pesca. Es Misiones, provincia de Chubut. Hay que comprar ese vino más seguido. Buenas noches, Marta. Un placer. Un lindo programa. ¡Deja ese vino! ¡Está picado! ¡Qué genial esto! Yo nunca me imaginé que un vino picado. Oh, bienvenido a la zona troglodita. Este es el único programa que escucha la gente que hace música, ¿verdad? Todo lo que no es música, la cantan los pelotudos, los putos esos que hacen cumbia, que hacen música, ¿verdad? Acá, escucha lo mejor del metal. Bueno, en Radio Metal, ahora mientras me rasco un huevo con una llave inglesa. Mientras me saco un pedazo de carne con un clavo de una muela. Oh, escucha. Lo mejor de... Vamos a escuchar a Melanoma Maligno interpretando el tema Neoplasia. Es metal pero oculto. Es un metal. Este metal desafía las leyes básicas de la termodinámica. Aquí todos sabemos que la entropía no se mantiene. Destrucción. En este programa la entropía es igual a 40, boludos. Cantame una deña. Este es el programa favorito de los imitadores de Alf. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al programa de los imitadores de Alf. Aquí estamos todos los que hablamos parecido. ¡Certudo! ¡Los of Money! ¿Y de qué vamos a hablar hoy en el programa? Este es el programa de Alf. Es el programa de Alf, no del Pato Donald. Perdón, en el estudio 4, en el programa de Pato Donald. Ahí se le pegó. Estamos en el estudio 8, Donald. ¡No te lo pierdas! ¡Oh! ¡Sáquenle a ese pato de aquí! ¡Slan, Slara! ¡Slan, Slan, Slara! ¡Telma! Haceme un Chewbacca. Si no habla Chewbacca, se hace un. ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema, Doc! No hay problema. Oye, Nahuel, ¿de qué vamos a hablar hoy en este programa? Bueno, tenemos muchos personajes. ¿Muchos personajes felices, Nahuel? Sí, de los que viajan en el tiempo. En este nuevo programa de metal, develamos la farsa del viaje en el tiempo. Los viajes egresados son para sacarle guita a los viejos y los pibes tienen la ilusión de que la van a poner. Pero no, olvídense, manga de pelotudo. Se la pasan chupada. Las pibitas no. Se van a agachar a los coordinadores y los pibes van a estar borrachos todo el viaje. De eso se trata. Se te deforma la cara. Aquí llegó Bala, el chamacón ya llegó. Hola, está de fiesta, la hola, ya llegó, con Flavia, con Pelín y las canciones. La ola está de fiesta. Para vos. Como dijo Neruda. Como dijo Neruda, tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Bailando. Bailando. Tú y yo. Toda la noche. Claro. Toda la noche. Tú y yo a la fiesta. Bailando. Arriba está Dios. Adiós. El silencio loco. Tú y yo a la fiesta. Y si no tenés. Tú y yo. De Amado Nervo. Toda la noche. Aquella poesía que nos dice. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la luna. ¿Será que no me amas? ¿Cómo olvidarla? Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé qué está pasando. Ya no sé qué va a pasar. Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé qué voy a hacer. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. Amor. Amor como el cielo. Se fue poniendo negro, amor. Amor. ¿Cómo siento? Haber perdido tu calor, amor. Uy, se me desenchufó. No, la gata se está comiendo el cable. No, está... boludo. ¿Lo comió? No. ¿Escuchás vos? Sí, escucho, pero yo solo. No, es eso. No, escucho. Ay, qué paciencia la mía, no me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no. ¿Cómo quieres que te quieras si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa? ¿Cómo quieres que te quieras si me siento una muñeca que manejan a su antojo y no se queja? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no. Desafío a que me termine de contar la idea. Respira un poco. Bueno, es algo así. Viste, vos estás de noche y no te puedes dormir, ¿no? Todos sabemos lo que haces vos cuando te puedes dormir, pero aparte de eso, ponemos en internet una película, un videíto de algo. Ajá. Que te va a hacer dormir. Bien. Paréntesis. No porno. Paréntesis. Sí. Lo cerramos porque era eso lo que iba a decir. Un video buena onda. Un video buena onda. Que dure la cantidad de tiempo necesario para dormirte. Promedio. Está el que se duerme en 2 minutos, que seguro no necesita un video para dormirse. Es una novia. ¿Una novia? Si alguien se duerme en dos minutos, es una novia. Ah, perfecto, perfecto. Es tu novia. Es tu novia. Por empezar. Claro, podemos. Ah, sí, pues la tuya se toma 5 horas. Saluda al amanecer siempre. ¿Cuántas veces, no? Saludando al amanecer para que. ¿Yo te levantaste? No, todavía no me acosté. Entonces, imagínate un video copado, buena onda, simpático, con historias buena onda. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, el día. ¿Con que... historias buena onda que tienen que ver con los sueños? No. ¿Son oníricas? No. No son oníricas. Podrían ser oníricas. Podrían ser oníricas. Pero no. Imagínate que una historia de generosidad, de bondad, de solidaridad. Una historia de esas. Todo lleno de buenos mensajes. Todo dar. Es como acostarnos a dormir entre un montón de almohadones grandes y cómodos, mullidos. Con una temperatura ideal. De conceptos. ¿Eh? Ahí está. De conceptos. Porque. Viste que, bueno, los que nos dormimos mirando algo, sabemos que si te dormís viendo algo medio... Ah, vos sos así. Por ejemplo, bélico... Eso me lo decía mucho mi mamá de chiquito y yo no lo creía. ¿No lo comprobaste? ¿Hoy por hoy no lo comprobás? No. ¿Me estás hablando en serio? Sí, en serio. Si nos agarraba mis hermanos viendo una película de acción, ponele que mataban a mucha gente, qué sé yo, decía, ¡ay, ven eso antes de irse a dormir! Bueno, pero te acostabas... Era con eso y con comer cerdo. ¿Comer cerdo para sí, si comías cerdo a la noche te decís que vas a tener pesadillas. Mira vos. ¿Viste? Mira vos. Y mirá lo normal que salí. Cucu. Entonces, otro me decías buenos mensajes. ¿Un mensaje? O sea, la idea es para que vos... O sea, ¿eso te hace dormir más, Nahuel, o antes? ¿O te hace soñar cosas más buenas? No, te hace quedarte dormido. Ya okay. La otra parte lo bueno no te la casi, podemos dormir. Lo bueno te aburre. ¿Qué es bueno? O sea, lo bueno te aburre. Por ejemplo, ¿crees que es playa? No sé qué es lo bueno. ¿Volver al futuro es lo bueno? Podría ser. Pero no es una película para quedarse dormido. No, por eso. No, está bien, está bien. Las cosas tienen que estar en una... Tienen que estar filmado para que vos te vayas quedando dormido. Bueno, eso es lo que yo te decía. Que podía tener una progresión, ¿no? En el cual... Yo tenía esta idea. A ver. ¿Sí? No tiene que ver con los buenos mensajes, sino que son las mismas series, o sea, los mismos guiones de las series que ves a la tarde. Ah, perfecto. Pero refilmados. Tipo Lost para dormir. Lost para la hora de dormir. Entonces, ¿cómo es Lost para la hora de dormir? Bedtime Lost. Claro, Bedtime Lost. Entonces, Shock, empieza, Shock. Vení un segundo. Empieza en el toque normal. Mirá, te cuento. Te lo cuento ahora o te lo cuento después, porque la verdad que tengo una fiaca. Sí, exactamente. ¿Viste tono? Que cuando vos bostezás... Se te. No, alguien bosteza, se te contagia. Sí. El bostezo. Ay, pará. Entonces, lo que. Mira, vamos a hacerlo con etcétera. Entonces, en etcétera, para la hora de irse a dormir, por ejemplo, sería así. Empezamos a hablar como hoy. ¡Ah, jajajaja! Muy arriba. Chiste, incongruente. Para variar. Y después empezamos a hablar así, ¿no? Empezamos a hablar de unos japoneses, alguna cosa de esas. Y cada vez empezamos a hablar como si nos costara un poquito. Y dar una frase. Me gusta ya. Ponele. Entonces está Jack en la isla y dice: bueno, hay que ir a buscar cotillas. San, sí. ¿Qué te iba a decir? No. Cada vez se pone más lenta la trama. Más, es más lenta que los. O sea, pone que es más lenta. Digamos 12 temporadas. Sí. Dice, es una idea. Sé estirada. Que yo tenía la idea de que fuéramos a la escotilla. Oh, pará, Jack. Pero. Ahora que decía la escotilla. Se empieza a tirar. Ahora no vamos a ir a ningún lado. Sí, podríamos ir ahora, pero. No, ahora no. Esperá una cosa. ¿Sabes qué? ¿No vamos a tirar un cacho acá en la arena? A mí se me ocurrió. Y después vamos con loca a cazar jabalíes. Déjalo, loco, ahora camina. Escucha una cosa. Me pensé que estaría piola, güey. ¿Podemos hacer una embarcación? O algo así, ¿viste? Medio. Como que flote. ¿Viste? Que al lado ahí, en la otra isla, hay un submarino. Yo lo puedo creer. Un submarino. Te juro, un submarino. Y ve cosas más raras. De golpe uno le está hablando al otro y el otro dice: ¿Eh? Pues sí, ya se había quedado medio dormido. Sí. Me jode. ¿Sabés? El otro día vi, creo, ¿no? El loco este de Benjamin. ¿Qué le pasa? Y la verdad que este pibe está cada viajó día. Viajó en el tiempo. Está cada día más raro. Cada día ¿en más el raro. Tiempo? Si viaja. Sí. ¿Qué fue? Porque a mí no me quedó claro. ¿Fue para atrás o para adelante? Bueno, si hasta ahora no te dormiste con el etcétera de esta forma, esto es lo que te podría pasar por los. Funcionaría re bien. Para mí está bueno. Yo lo pondría. Yo también. Es más, no vi Lost, pero Bad Time Lost lo vería. Sí. O lo que sea, güey, podemos hacer. ¿Sabes qué podríamos hacer? Primero que nada, porque se ve que sigue funcionando muy bien. No sé quién lo hace, pero funciona muy bien. Lo An Orden Bedtime, sí. Bedtime Special. Lo. ¿Viste que? La ley y el orden está desde que tengo 7 años. Y siempre son algo. Ley en orden, unidad especial, sí. De víctima. Ley en orden, sí, Francisco. Ley en orden, Lost. Estaría buenísimo que fueran mezclando series. Sí, yo tengo mucha ganas de que empiece a pasar. Lo An Orden, Full House, por ejemplo. Ley en orden versus los practicantes. Ley en orden versus Alien. Alien McBeal. Claro, series híbridas versus la ley y el orden. Claro. La ley y el orden versus padre de familia. Sí. Posta, ¿cuántas? Parece que hoy todo lo que hay. Ya está, ¿no? Ya había pasado la parte en la que estábamos muy arriba. Sí, esta sí, es la sí, parte sí. Neutra. Esta es la parte neutra. Entonces, ¿me querés hablar algo de un japonés? Porque recién me lo propusiste. Japonés. ¿Por qué? Porque me quedó el. Sí, y como hasta hace poco fue Día de San Valentín, Nahuel. Ah, hace poco. Una festividad que a vos te encanta, por lo que me contaron. Siempre tengo preparado mi hacha de San Valentín. No tiene algo, ¿no? Mis malvadiscos de San Valentín tengo preparados. Me pasó algo con San Valentín, pero dudo que te lo pueda contar. Ok. Me gané un premio para San Valentín. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? Comprometo a mucha gente. Entonces, para festejar San Valentín, algo con lo cual no me interesa en lo más mínimo, Nahuel. Tengo que acotar. Cada vez que acoto algo San Valentín me trae problemas. Bien. Me gusta cómo acá. Vamos a publicar la escala de satisfacción marital. Ajá. Una forma de medir la satisfacción marital con esta escala de satisfacción marital. ¿Quedaban más palabras para usar? ¿Que algún sinónimo querés usar? ¿Complacencia en la pareja? ¿Marital? Ahí está. Bien. Esta es una tabla que sacamos de la internet, que creo que data del 1930. ¿Sí? O sea que es absolutamente actual, porque si algo que no cambió desde el 30 hasta ahora, ¿qué? La abuela. Satisfacción marital. Exactamente. O sea, nosotros tenemos una lista de actividades. No, de índices. Un índice, un scoring. Que son méritos y deméritos, o sea, cosas a favor y en contra de la satisfacción marital. Ahí está. Vos tenés que computar el puntaje haciendo, chequeando cada una de aquellas que se verifican. Este como las positivas, de la revista. Las negativas de la revista Chicas. Así que. ¿Hicimos alguno al aire de estos? No. A ver con este cómo nos va. Bueno, a ver. Igual no estamos casados, Nahuel, así que. Finjamos que estamos casados. ¿Entre nosotros o con unas mujeres? No, entre nosotros. No. ¿Y quién es el hombre? Obvio. Nadie duda. Obvio. Que el hombre acá soy yo. Sí, sí. Eso decís siempre, Gustavo, pero no. Escuchame una cosa. Bueno, sí, entonces tenés. Leemos primero los desméritos, digamos. Lo malo. Vamos a ver cuántas se te aplican, Nahuel. Pensá en vos en tu pareja. Y sinceramente, aplica. Fíjate cuántas se te aplican. Es lento en ir a la cama. Uy, boludo. Esto es para evaluar a las mujeres. Así que, hombres, presten atención. ¿Sí? Esto es la tabla para evaluar mujeres. Después vamos a ver la tabla para evaluar a los hombres del matrimonio. O sea, esta es para evaluar mujeres. Para evaluar a tu esposa. Entonces, ¿sí? Si es lenta para ir a la cama. Claro, es lenta en venir a la cama. ¿Qué hay que ponerle? Espera hasta que el marido está casi dormido. Hija de... Ya entendí, todos sabemos por ya qué entendí, es. Ya entendí. Estamos en los 30, ¿sí? Listo. Ok, eso es un desmérito. Ajá. Vos las chequeás y es un punto menos. Pero esto salió publicado en una revista del corazón del siglo XX. Sí. Es excelente. Si tenés entre 0 y 24 puntos, es muy pobre. ¿Sí? O sea, falla el matrimonio. Si tenés más de 70, muy superior. Pero escúchame, ¿esto cuántos puntos hay que ponerle? Y esto. Es tiene el punto que tiene. Claro, dependiendo de la pregunta. Están marcadas al costado. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a leer así. Cada uno se fija cuántos le aplican. Entonces, si es lenta en venir a la cama, espera negativo. Hasta que el marido esté casi dormido, negativo. Negativo. Otra negativa. Está bueno para que todos pensemos. Sí, por eso. No, otra negativa. No le gustan los chicos. No le gustan los chicos. Estamos hablando del 30. Mérito o demérito. Desmérito. Desmérito. Todos desméritos te leo. Ah, pero. O querés adivinar. Sí, está bien, adivino, pero me queda claro. Sí. Falla en coser botones o arreglar medias regularmente. Me gusta la de arreglar medias, porque la de los botones te la puedo dejar pasar. Pero arreglar medias es muy importante para una mujer. Muy importante. Yo sabés lo que me gusta de este ítem. Regularmente. Regularmente. ¿Cada cuánto se te rompe una No sé. Pero se ve que si vos arreglabas las medias y los botones de vez en cuando, eras medio turra. Claro. Hay que arreglarlo toda la semana. Así que eso, mal. Mal, desmérito. Usa vestidos sucios o arrugados. ¿Sí? No, ¿sí? Un vestido. Cuando se mueve en la casa. No está hablando para salir. De entre casa usa un vestido sucio o arrugado. Entendamos que sucio significa lavarlo a mano. Un jabón de polvo con algo. Bastante. Y arrugado significa plancharlo con una plancha bastante rudimentaria. Eso es otra mancha en el honor de la mujer. Te leo las desmérito. Citas. Demérito. O sea, si no se acuesta temprano, si no le gusta a los pibes, si no plancha la ropa, si no te arregla las medias, anda estamos pensando sumando que están fallando el matrimonio. ¿Sí? Te tiro las 5, Nahuel. ¿Vos querés seguir? Sí, quiero seguir. 5. Usa las uñas pintadas de rojo. Ah, qué hija, qué yegua. ¿Eso es desmérito? Es desmérito. Ah, mira. Estamos hablando de una esposa, Nahuel. Una señora de su hogar. Una que esposa usa que se pinta las uñas de rojo. No merece ser llamada. Señora. ¿Sí? 6, Nahuel. Usualmente llega tarde a las citas. Uy, no, qué feo. Las chicas. Vos decís, venite a tal hora y ella llega tarde. Quedaron en ir a tomar el té a lo de Celia y llega tarde. Appointments. 7. Se va a dormir con ruleros en el pelo o con mucha crema facial. No. No. Ruleros en el pelo y mucha crema facial. ¿Viste a alguien joven con un rulero en el pelo que no sea para hacer un chiste o algo así? No. ¿Qué dónde se usa, no? Sí. ¿Pero por qué? Si los rulos se siguen usando. Pero se debe usar el rulo natural. Es raro. No, la verdad no domino el mundo pelo. Bueno, eso también es un punto negativo para la mujer. Que se duerma con ruleros, todo mal. ¿Qué sos, doña Florinda? Te tiro otra afrenta. A ver. Muy grave de la esposa. A ver. Que es digna de tacharla con encornio. ¿Eh? Palabra que acabo de inventar. Pone sus pies fríos, ¿sí?, en el marido para calentarlos. Oh. Eso es un desmérito. ¿Desmérito? ¿Es causal de divorcio? En el 30 se ve que sí. Ah, boludo, me está doliendo la cabeza de todo el quilombo que... ¿Te das cuenta lo que hizo? Le puso los pies fríos arriba frío para calentarse. Eso no tiene desubicada, perdón. Desubicada. Otra, peor todavía. Coquetea con otros hombres en fiestas y o restaurantes. No, señor juez. Señor juez, dígame, ¿qué se merece esta mujer? se merece como mínimo. Coquetea con otros. Y te tiro la última gran afén. Sí, la última. La última. Y que sea suficiente. Es sospechosa. Cantinero. Es sospechosa y celosa. Ya está. Ahora, fíjate lo jodido que está escrito este punto. Sí. No dice que no tenga razón. No, es sospechosa y celosa. O sea, sospecha. O sea, puede tener razón y todo. Pero el problema es que, si encima se aviva, es una. No. No tiene nada. ¿Y si es celosa? Te tiro rápidamente, Nahuel, los méritos de una mujer. No, rápidamente no. Esta es la parte donde nos vamos quedando dormidos. Los méritos de una mujer, Nahuel. De una esposa de los 30. Anfitrión. Es una buena anfitriona, aún hacia los huéspedes inesperados. Eso es a favor. A favor. Pero hay veces que, viste, todos los días, huéspedes. Es una buena anfitriona. Ella debe estar lista para. Bueno, está bien. Eso. Segundo punto que te ayuda a juntar puntos por todos los otros negativos que juntaste. A ver. Tiene las comidas listas a tiempo. Escucha. A mí me gusta comer a las 9. Quiero que llegar y que esté la comida lista, carajo. Eso, punto. Número 3. Puede llevar una conversación interesante. Muy bien. Por ejemplo. Totalmente vigente eso. ¿Te diste cuenta que cada vez está más caro los cigarrillos? ¿Te dice? ¿Eso te dice ella o lo proponemos como...? No, vos le decís y ella te contesta. ¿Sabés qué pasa? Las principales plantaciones de tabaco están en países emergentes. Y de ello se desprende que por el derrame que provoca los países centrales, las economías emergentes estén creciendo, ¿no? Como su nombre le indica. Si a eso le adherimos la presión impositiva que hay sobre las tabacaleras, más los seguros que tiene toda la cuestión, ya está, ¿no? Muy bien, señora, acaba de tener. Muy bien. Aprobó en la parte de. Cuarto punto a favor. Puede tocar un instrumento musical como el piano, el violín, etcétera. Ah, eso sí que. El piano, el violín, o etcétera. Sí. Nos pone en el mismo lugar que el piano y el violín. El tercer mejor instrumento que somos hay. Somos grosos, etcétera. Qué lindo, ¿no? Porque ¿vos las noches sabes tocar? Ella. Para quedarme dormido y listo. Yo toco. Quinto punto a favor. Vos toca el piano, vos toca el violín y yo. Se viste para el desayuno. Muy bien. Porque, o sea, a mí no me gusta, es una teta en el café. Muy bien. Si vamos a tomar el té, por Dios, cubrite los pechos. Por Dios. Esta es una casa decente. Decente. Esta es una casa decente. Tranquilo. ¿Cómo tranquilo, va a venir Beto, a comer tranquilo con ese escote? Es sexto, es una buena ama de casa, ordenada y limpia. Muy bien, muy bien. Nada de dejarme la dentadura arriba de la mesa. Punto 7. Pone personalmente a los chicos en la cama. Vos, pendejo, te acostás allá, vos, la concha de tu madre. Y acá me gusta la palabra personalmente, no es solamente que los manda a dormir. Ah, muy bien. ¿Entendés? Vení. Los tiene que llevar. No asusté, boludo. Cuando mirás así en diagonal atrás mío, yo me asusto, boludo. Mirás con cara de. Entre un secuestrador. De gato. Sí, boludo. Mirás con cara de. No, acaba de entrar una posesión demoníaca al estudio por mi hombro. Me asustaba, boludo. Me sacaba de contexto, Andrés. No estoy al 100% en mi capacidad. Me reía al límite de la convulsión. Por favor. Está. Un vaso de vino tirado arriba de la mesa hace una hora y no movimos un músculo para recogerlo. Ni uno. Hace una esto hora, no es sano. Esto no es sano. No. ¿Vos te das cuenta? ¿Sabes cuál va a ser la foto del episodio? Los dos miramos. Los dos miramos todo el tiempo vaso. El vaso, la copa estallada. ¿Cómo se nota que las mujeres se nada fueron de casa? Ah, no, no. Hay que arreglarlo antes de que vuelva. Desmérito. Yo quiero que cuando a mí se me cae eso, yo quiero que venga. Que venga y le limpie. ¿Cómo no está acá para arreglar? No. Punto número 8 a favor de la mujer, de la esposa. Nunca, esto es muy importante. Nunca se va a la cama enojada. Ah. Siempre hace las paces antes. Muy. Esto, para. Yo quiero. ¿Viste? Esto tocó una fibra personal. Sí. No puede ser, viste, que estamos discutiendo acerca de las banalidades más extravagantes. Uh-huh. Sube el volumen de una discusión sin sentido. ¿Y de golpe, ¿sabes qué? Me voy a acostar. Sí. ¿Y sabes qué? Yo me voy a pasear al perro. ya está. No, no puede ser así. No se puede hacer después así. Después vos te metes en la cama, hay una mala onda que te ahoga. Sí, sí. Y tenés que poner un videito con... para dormirte en YouTube. ¿Entendés? ¿Cómo me duermo cuando... Que se corta con trincheta. Claro, se corta pero con... Pero de las industriales, ¿no? De la de... Se corta con una guillotina marca de huello. Punto número 11. Es religiosa. Ajá. Manda a los niños a la iglesia o a la escuela dominical. Ajá. ¿Sí? Y punto número 12. Muy importante para la mujer que merezca ser llamada esposa. Deja que el marido duerma hasta tarde... En los domingos y los feriados. Muy bien. ¿Te fijaste que fueron todas adoctrinando a la mujer? No hubo una sola que diga. Porque esta, esa era la escala, de... esa es la escala de mujer. Pero no hay. Ah, bueno, ¿tan separada está? Sí, esta, ahora vamos a leer la escala. Ah, entonces yo no había. La escala para que vos, mujer que no estás escuchando. Muy bueno que. Que el domingo te deje dormir hasta tarde. Y no te tire ningún... Ay, vamos al tigre a comprar... Pero viste que ella lleva a los niños a la escuela dominical. Claro, genial. Es genial, no, no tiene genial, una falla esto. Vamos a leerle para aquellas escuchas femeninas que las tenemos... Al tigre a comprar mimbre. Y muchas. Oh, vamos al tigre a comprar unas macetas. Ay, oh, Dios mío. Quiero que sea lunes. Ahí sí. ¿Sabes qué? Quería poner un Vamos estante a allá arriba. A ver los estantes. Ay, ¿sabes qué? Voy a poner un estante. Lo voy a poner yo allá arriba. Sí, sí, no, dejá, sí. Dejá, dejá, vas dejá, a poner vos. Dejá, sí, dejá, sí. Yo lo pongo. Ay, no, pero así vos dormís hasta tarde. Sí. No, pero ya son las 7, me despertaste. Ay, Dios. Bien, señoritas, señoritas que escuchan, etcétera. A ver, muy bien, muy bien. De las mejores señoritas que hay en el mundo de la podcastfera mundial. Que orgullosamente podemos decir que tenemos una... La mejor platea femenina frondosa del mundo del podcasting. Y... Frondosa y generosa, sí, Nahuel. Eso quise decir. Sí, agraciada como pocas. Eso quise decir. Desméritos de tu marido. Recordamos que a medida que vayan cumpliendo el camino, etcétera, serán premiadas. Como dice la ley que postuló Andrés. Sí, yo no la postulé. Sigamos, sigamos. Desméritos de tu marido, querida señorita que nos escucha, que ajá, quizás recién incurrió en las nupcias y está cuestionándose. O también para qué es lo que hice. La ilusión de caer en la trampa del matrimonio y pueden de esta manera. Ir chequeándolo con sus novios, con sus actuales prometidos, a ver si van a ser material de casamiento. Imagínate qué buen momento, ella te trae esta lista a los pies de la cama y empieza, mi amor, a ver, y contéstame, bueno, pero si te hace esto, sinceramente, busca en etcéterapodcast.com la lista para la mujer también. Mientras vos miras al infinito y te dice, ¿en qué estás pensando? Vamos al tigre, vamos al tigre, como el mimbre, sí. Puntos en contra del marido. A ver. Número 1. Mira fijamente o coquetea con otras mujeres mientras está afuera con la esposa. Guay con hacerle un chiste al mozo. Así guay, es. A así la es. Moza, a la mesera. Otra cosa que me gusta. Está mal si estás con la esposa. Sí, sí, sí. Si no se entiende que obviamente yo es permitido. Tengo un amigo. Que estando con su esposa, yo también, le miraba y no es el mismo. Los pechos, le miraba la cola a las señoritas que andaban por ahí. Sí, tengo uno así. Sí. Y no es el mismo. ¿No es el mismo? No. Ah, qué chulo. Así que no sé cuál es el que decís vos. Puntos en contra del marido 2. No, ya es muy grave. El primero es gravísimo. Lee el periódico en la mesa. Sí, no. No, si haces eso, es un desubicado. Pero tiene que leer en el inodoro. Y con la puerta abierta. Con la puerta abierta. Y te va comentando. ¡Puedes creer! ¡Volvió a aumentar! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Mirá! Estos rusos se les perdió otro submarino. ¡Oh, para! Hablando de submarino, mira, para. ¡Oh! Este es nuclear, ¿eh? Es nuclear. Mejor tiro porque está más. Para. ¡Oh! Visto coquillita. Para, te decía. Moria Kazan está de novia de vuelta, Gordi. ¿Será verdad esto de la Guerra Fría, viste? Se amenazan. Esto es del 30, así que es pre-Guerra Fría, es pre-Segunda Guerra Mundial. Dicen que hay una número 3. Número 3. Falla. Me encanta porque son, tan, son complementarias a la de las mujeres. Escucha esto. ¿Cuál es la falla del marido? Falla en venir a la mesa rápido cuando la cena está servida. Ah, muy bien. Agarró el anterior y le puso la parte que le correspondía a la, al marido. A la otra parte. Claro. Ella tiene que cocinar y todo, tenerlo listo. Pero el marido tiene que estar cuando lo llaman a la mesa. La comida. Ir prontamente. 4. Para, pero eso no tiene que ser automático. No te pueden decir a comer y tener que estar mecánicamente sentado en la mesa. No te sientes rebeldía de cuando eras niña todavía. No, no, no. Primero que cocino. Ah, pero eso me pasaba en mi familia. Yo cocino, o sea, no, no me llaman a comer. Pero quiero decir. Yo era el que tenía que ir a llamar varias veces a comer. No, no, no. Es molesto llamar a comer. Pero quiero decir, no puede ser mecánico. No te pueden decir a comer ya, en este instante. Sí, no puede. No, si está pautado el horario, que es a tal hora la cena, lo entiendo. Ahora, si el horario es móvil, no te pueden decir a comer ya. Es lo que una madre pretende. No. Número 4, en contra del marido. Trae a la casa huéspedes para comer sin avisar a la esposa. Hola, mi amor, llegué, somos 7. Y traje 7. A Jorge el trabajo. No, mal. Sí. Considera que es un mal marido. Podés también llamar, avisar. También, número 5, si no te llama por teléfono cuando está tarde para cenar. Fíjate cómo son todas re complementarias, sí, sí, al servicio femenino. Fíjate, ¿sí?, que el 90% de los conflictos son por la comida. Por la comida o por la cama. Todo pasa, sí, por ahí. En realidad, sí, sí. Dos cosas, dos importantes. Podemos reducirlo, ¿no? Sí. Por tanto, viene la mesa y la cama y vas a ser un viejo. Número 6, y acá creo que muchas personas, muchas mujeres estarán de acuerdo. A ver. En este demérito para maridos, es compara a la mujer desfavorablemente con su madre o otras esposas. No, esto fue charlado en los capítulos, sí, correspondientes. Sí, nunca, sí, sí, nunca, olvidar. A mí me gusta la palabra desfavorable, o sea, desfavorablemente. Sí. O sea, si te compara para decir que vos sos mejor, está bien. No, no, tampoco. Y, pero acá dice que sí, solamente. Sí, sí, acá dice eso, pero yo te. No, digo, obvio que no está bien. El mundo avanzó en estos. Vos cuantos, tenés que decir que es única. 80 años. No pasaron, que es mejor, ¿no?, que otra. Sos un boludo, me asusta en serio. Vos mirás a 5. Vos no te das cuenta, sí, pero le pones un reojo. Le pones una cara de scream. Está la puerta abierta, aparte. Sí, le pones una cara. Porque de. Porque ves para que mano que sale así. Ah, oh, me desintegro. Un zombie. Me desintegro. Número 7, Nahuel. Este es muy bueno. Número 7. Muy bueno. Número 7. En los animales más rápidos del mundo. Públicamente. Seguimos hablando de puntos negativos del marido. La ardilla. Públicamente. Elogia, sí, públicamente elogia sus días de soltería y se arrepiente de haberse casado. ¿Te acordás cuando éramos pibes, Jorge? Eso no puede decir. Todos los fines de semana. Oh, qué feliz que era cuando no me rompía las pelotas, mujer. Agarraba, pagaba 50 pesos. Me despertaba todos los domingos tarde. Dormía hasta cuando se me cantaba. Exacto. Llegaba yo los niños al dominical. Otro negativo. Critica a la mujer en público. Sí. Parece que ser que muchas de las críticas de las mujeres son con los horarios de comida, sí, y con el speech en público de cosas que no están buenas. Son casi todas con esas. Vamos al número 9. Número 9. Eruta sin disculparse. No. O se suena la nariz en la mesa. Pará. ¿Disculparse vale reírse? Creo que la risa entra como no disculpa. Es una disculpa. Sí, ponele, no, no. Un eructo gracioso y una risa, ¿no van? ¿No creo van que la mano? Risa no es una disculpa. Sí, ¿cómo que no? No. 2011. No. Eructo y risa. No. Eructo y risa. O se suena la nariz en la mesa. Lo que yo no entiendo es si se la suena mientras está sentado a la mesa o en la mesa propiamente dicha. O se fuera al costado de la ruta, tipo. Con el mantel. Claro, con el mantel. Número 10. Deja los cajones del vestidor siempre abiertos. Pará, todo te molesta a vos, todo. Es causal de divorcio en los 30. No, pará, un cajón abierto, lo cerrás, no es tan complicado. Número 11. Y casi rozando la prohibición bíblica, Nahuel. A ver. Deja los zapatos en el living. Uy, eso lo hago siempre. siempre. Y sí, obvio. ¿Y dónde van los zapatos? ¿Dónde van? Y número 12, y con esto es el peor de todos los peores de los pecados de los maridos, ronca. No, se complica. Se complica. Mira, creo que hago todo menos el ronquido. Creo que alguna vez he hecho todo eso. Todo eso. Para. Y sí. ¿Alguna vez? Por eso que no sos material de casamiento, ¿no, güey? Ah, vos decís que por eso. A menos que juntes igual de cantidad de las buenas. ¡Ay! Quiero escucharlas. No, me temo que vengo muy mal. Con las buenas del año 30. Vamos a ver. Pará. Me atrevo a decir que de las buenas del año 30 no hago. Bah, si son complementarias, papá, sí. Vamos a ver. Número 1. Le da a la esposa. ¿Sí? Sí. Suficientes permisos o le da el cheque de pago a ella. Ya está. ¿Sí? Suficiente permiso. Suficiente permiso. Y la permiso plata. Y suficiente. Me encantan las dos palabras. Suficiente permiso. O sea, suficiente. La tiene con una correa sueltita. Y pero con correa. Claro, correa. Y eso, querida amiga, sentite como beneficiaria de un marido genuino. 2. Es cortés con los amigos de la esposa. Ajá. Puede tener amigos la señora. Sí. Mírala. Sí. Y es cortés con ellos. Y es cortés. O con ellas. Dice amigos. Sí. Pero en inglés no tiene género. Ay, no tiene género. 3. Frecuentemente, esto es un punto a favor de los que estamos leyendo de tu marido. Frecuentemente elogia, ¿sí? La cocina. El aspecto. Tiene que hacer todo el acting de la señora, boludo. No. La cocina, el aspecto o la limpieza que hace la señora. Mira, yo cada vez que llega yo me pongo a limpiar todo, ¿así? Punto, sí. No, te dice qué linda que estás hoy, te dice qué lindo que está limpio, qué bien que está, qué rica que está esta comida. Muy bien, la verdad es que mi amor, te felicito, es exquisito este goulash sambalamba. Y la verdad que ese delantal te queda como si los ángeles mismos lo hubieran surcido sobre tu cuerpo. Eso, si te creyera, que pudiera funcionar. Si no fuera tan actuado, sí. Eso podría ser. Número 4, e importantísimo para considerarlo un marido digno de tu alianza, mujer. Se acuerda de los cumpleaños, los aniversarios, etcétera. Muy bien, etcétera, etcétera. Grabaron, hijos de puta. Hijo de boludos. ¿Cuánto que te grabaron? La concha de mamá. Falta dispense. Número 5, ayuda a la esposa con los platos. La ayuda, no es que los hace él. Bueno, lo ayuda. Recogemos. Lo lleva hasta la pileta. Chin, lo mete en la pileta y se va a acostar temprano. Para cumplir con el otro aporte. Y también le da pelota a los chicos. Pero pará. Si no, si él lleva a los chicos a la cama, ella no está cumpliendo con su parte. No, dice que le importen los chicos. A mí me importa. Me importa. Me importan los pibes que vos vayas y los acuestes, me importa. Listo. Esta me encantó, mirá. Mirá qué época, mirá la época, esto te lo digo en serio. Misógino. Mirá qué lindo esto. Es amable. Ajá. Y de buenas maneras, aun cuando está solo con su esposa. Aun cuando está solo. O sea que no está fingiendo en compañía. No es que simplemente no le pega cuando está solo, es amable. Si es amable con vos cuando estás solo, considéralo un buen partido. Es un buen marido. ¿Sí? 7. Y esta no estoy de acuerdo. A ver. No, ni siquiera le terminé de leer, pero ya me parecía. Consulta la opinión de su esposa en asuntos de negocios y sociales. Me río por, no sé, boludo. ¿Sí? O sea, ¿vos leíste algún artículo de economía doméstica? El 90% del poder de compra lo tienen las mujeres. Sí, y acá propone que le consulten. Es bueno si a ver si apoya. En cosas de negocios, la mujer decide, o sociales. En la realidad, la por mujer ejemplo, decide. ¿En serio que compras un regalo de cumpleaños para este? Sí, te dice, sí. Ya el año pasado no le compraste. Pero si no es nada. Muy amigo, dale. Bueno, pero nos invitó. Es importante. Déjame que yo les tiro. Yo con un comentario les tiro. Ahí está, con un digo que no había detalle de él y listo. Está, bueno. Pero se lo dijiste el año pasado, eso, Jorge. Número 8, querida amiga. Oh, quizás no sos amiga, pero. Ay, yo a vos te siento. Yo, disculpa, pero yo te siento como una amiga. Ah, gracias, Norma. Sí. Tiene una cita. ¿Qué es? Un amigo, una amiga. Tiene una cita con su esposa por lo menos una vez por semana. Ay, qué lindo, cuando íbamos a estar allá, a pasear al parque. Va a comer a ese restaurante que van siempre. Aunque sea, no, viste, no íbamos a ver ninguna película. Pero al parque pasaba, les ama, digamos. Íbamos al parque, pasábamos. Hay una calecita ahora, ¿la viste? Está siempre vacía. Número 9, a favor de tu esposo. Lee el diario, los libros. Pará, lo anterior dijo que no podía. Esta, yo creo que estamos ante una que quizás no solo no se mantenga con los años, sino que quizás se revirtió. A ver. ¿Sí? A ver. Lee el diario. Sí. Libros. Sí. O revistas en voz alta a la esposa. Ajá. Claro, porque, pará, no lo iba a leer ella. Y el diario es de hombres. Apenas sabe leer y le va a llorar para que entienda. No entiende nada. Entonces lo lee y le va diciendo. Mesógino. Le cuenta. Es poco. Es terrible. Tiene un nivel de machismo. Le cuenta. Nivel, sí. Le va contando. Para que no esté tampoco tan burra, ¿viste? Pero le dice, se le hace la versión fácil. Claro. Sí, bueno, estamos en guerra de vuelta. Bueno, te lo simplifico, mirá. Los japoneses tiraron una bomba. Sí. Número 10, y acá se unen las dos, el hombre y la mujer, porque le dice, es un buen conversacional. O sea, es un buen... Me gustó tu poder de síntesis. Es un buen conversacional. ¿Qué es un conversacional? No sé, metamos 15 palabras. ¡Alarma de nombre de episodio! Conversacional. Sonido. Tú ibas más nombre de episodio en este. No rompa la copa, Nahuel. Conversacional. Es un buen conversacionalista. Ah, eso me conversador. Es un buen político. Conversador. Mantiene agradables conversaciones. Sí. Número 11, ¿sí? Es un trabajador constante y un buen proveedor. Apa. Eso es importante para la mujer. Porque... Y para mí que entrega el salame toda la noche. El famoso pionono de carne. Como decían en los 30. Ay, como un chiste muy de los años 30. Sí. Especialmente entre los inmigrantes. Claro. Italianos. ¡Mamá, papá, que el pionono de carne! Que no hay gatos en América. Sí. Y número 12. Y el punto más importante a favor de un buen marido en los años 30, pero yo diría que en cualquier edad, a uno en la edad media, ya vas a entender por qué. A ver. Dice, le deja el auto a la mujer para aquellos días en que lo necesita. ¿Pero de qué estamos hablando? Mirá qué gesto, ¿eh? La mujer cuando lo necesita. Ellos te dan muchos puntos. Creo que manejé más veces yo el auto de mi novia que viceversa. Sí, seguro, yo no tengo auto. De hecho, claro. Bueno, esto es... ¿Te imaginas completar esto al revés? Mandamos un flaco de los 30 acá a viajar, te pega. Ah, no, si metemos en el tiempo al que hizo este artículo, no nos considera hombre, como mínimo. No, como mínimo. Bueno, ¿cerramos? ¿Comentarios? Ay, cerremos, sí. Bueno, señor, comentarios. Pam, pam, pam, pam. Comentarios en Etcétera Podcast. El episodio más limado de los últimos 70 años. Muy bien. Nahuel, aquella gente, vamos a leer ahora, que nos ha dejado aquella comentarios. Aquella gente en la página de Etcétera Podcast, que es... etcéterapodcast.com. Agradecemos también los correos que nos mandan aquellos a... correo@etcéterapodcast.com. Oh, recuerden que los correos van a ser respondidos, ¿sí? En manera privada, salvo que esté indicado de otra manera. Si no, dejen un comentario en la página, que son públicos. Así que los comentarios que leemos son algunos de los comentarios de la página en el post del episodio pasado. Los correos serán respondidos por nuestro robot Rudy. Rudy. Rudy se llama el robot que... El robot de las respuestas. Programado en Etcétera Podcast. Es un robot que se toma el cable. ¿Viste que fuiste vos? Pero fuiste vos. Fuiste vos. Fuiste vos el que tomó el cable. Ya está, boludo. Me retaste a mí todo el episodio. Fuiste vos. insoportable. Rudy es el robot que hemos programado para que responda automáticamente los mails. Si no le llega, échenle la culpa al robot, que por otro lado viene ganando en el programa de preguntas y respuestas. Sí, y también tenemos etcétera en Twitter, que es @etcpodcast. Muy bien, en el que nos dice, queríamos confundir a nuestra audiencia, en donde Dantesco y otros están sorprendidos por haber encontrado un video antiguo de etcétera. No lo nombre más. Sí, lo voy a nombrar. No lo nombre más. Donde estamos con cara de niños. No lo nombre más. Bro. Hace qué, 3 años eso, sí. ¿Sí? 3 años. Rarísimo. Sí, no, y pasa uno de esos efectos radiales en los cuales la gente ve la cara del que está acostumbrado a escuchar la voz y dice, no tiene cara de eso. Horrible. Nunca debimos hacer eso. ¿Estamos a tiempo de levantarlo? Lo que lamento es que Dantesco, ¿sí?, cual ferretero tuyo, dice que está viendo a los chicos de etcétera en video. Andrés me lo imaginaba así, pero Nahuel no. Y jugando por la cara de pelotudos que tenemos los dos en el video, yo me siento ofendido. Pará, el otro día... O sea que no solo tengo la cara de pelotudo, sino aparte tengo la voz de pelotudo. No sé si te lo mostré, que estamos en varios lugares invertidos. De la posición, decís. Que dicen, ay, ese es Nahuel, ese es Andrés, no sé qué, está invertido. Y está invertido. Sí. Es que tengo voz de Nahuel. Muy bueno. Yo por momentos digo, ay, soy Andrés y amo a los gatos. Soy Andrés y. Ay, no quieres llevarme por ese lado. Dejémoslo ahí. Está bien. También a Charlie Encinas, que nos deja un mensaje. No nos deja, lo menciona en Twitter, pero ahí me gustó mucho. Es muy bueno. A mí me gustó mucho. Dice, ¿alguien me recomienda dónde comprar empanadas argentinas en Madrid? Voy este fin de semana y quiero terminar el camino de etcétera comiendo. Es muy bueno que es vaya bueno a cumplir con el... Que cuando llegas al día... Se comen empanadas. Te comes unas empanadas argentinas. Qué bueno. Así que buen provecho para Charlie Encinas. Enjoy. Y Alandaburu, sí, lo dije bien. Alandaburu. Subraya una frase etcétera podcast, que es: hay una sola forma de comprobar la inmortalidad, no morirse. Prendió. Y recomienda etcétera podcast. También hay otra frase de subrayada, esta vez en Facebook, donde tenemos la página, que es Facebook. Sí. Es un quilombo, facebook.com/etcétera podcast. Ah, qué quilombo, facebook.com/etcétera podcast. Pero Facebook, le estamos haciendo el caldo a Facebook, en 2 años no existe más. Donde Leonardo nos dice, el profeta Armand dijo, vos sos de los que se sientan al lado del camino para ver pasar la vida. Uy, la puta madre. Cuando escucho esto digo, pará. ¿Qué grabamos hoy? Tuve esta frase a mano. Y la verdad no hice demasiado con ella. ¿Se me toca? ¿Qué te haces el editor, pelotudo? ¿Qué te haces el editor, pelotudo? Rompiste todo, tiraste todo el piso. Jodiste las pelotas con el cable todo el episodio. Mojaste todo, tu gata se comió un cable. Y ahora te la das de editor, boludo. ¿De qué estás hablando? Vos me jodiste con el cable. Boludo, está todo el por tiempo. Por eso se lo comió la gata, pero vos viste todo el puto. Si la tenía así allá abajo, si yo no vine a cuidar así, el cable, tu gata. Haciendo así. No se lo hubiera comido. Haciendo así. ¿Pero qué te crees que todo estás saltando la soga, boludo, sí, con el cable? Le juega con el cable, dale, se lo come. Dale, la que se come el cable. Dale, fue, dale de comer a la concha de tu madre. Dale el comentario. Picasa. Y Connie nos deja acá un mensaje en Facebook que dice, recién termino de escuchar el 85 y ya estoy deseando que salga el siguiente. Mientras tanto me pongo al día con los episodios que me faltan, que se van agotando. Por cierto, voy a tener que empezar a repetir o irme a internar a una clínica psiquiátrica, etcétera. Bueno, la clínica psiquiátrica, etcétera, que no es una mala idea. Yo... Hay gente que está en condiciones de asistir a otros, y hay gente que está más bien como para ponerse a oler artículos. Por ejemplo, que huelan a viejo, como para darse cuenta que su vida se le está escapando como arena entre sus dedos. ¿Arena seca o arena mojada? Nah, si vamos a la de arena, hablamos de arena seca. Lo otro habría que aclararlo. Si vos decís flores, ¿hablas de flor en un florero o hablas de una flor en una planta? ¿Cómo te lo imaginas? Planta. Y por eso, si no, lo otro lo aclarás. Flor en un florero. Acá pasa exactamente lo mismo. Y mientras nosotros dos no estemos de acuerdo en las cosas más básicas de este programa, no vamos a poder seguir grabando juntos. ¡Qué episodio animado, por Dios! ¡Sos un tarado! ¡Media hora te doy! ¡Media hora de ventaja! Que me quedo al margen, me quedo disfrutando, me quedo escuchándote. Y salís con una boludez tras otra. Gracias a Quilme. ¡Quilme! ¡Quilme! ¡Quilme! ¡Quilme! ¡Sasasasan! ¡Sasasasan! El primer editor externo de Etcétera editó el episodio número 85. 85, exactamente. Sí. El de Si te cobro por fotógrafo. Excelente episodio editado por Quilme. Uh-huh. La verdad, un amigo, Quilme, te agradecemos mucho. Mucho, fuiste mucho. El primer oyente que deja de. Al que le dejamos meter mano. Para ser partícipe del episodio. Así que muchas gracias. Y si quedaba una parte que no era divertida, es culpa de Quilme. No, yo empezaría por la parte en la que grabamos, viste, pero tranquilos. Dijimos no vamos a hacer mucho desastre, que total. Pero, o sea, podría ser peor, le podría haber tocado este. Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. San san san san san san san san san san san san san san Gracias también a Locura. Muchas gracias, Quilme. 2584. Sí, editado. Quilme. Se casa. Rock and roll. Se casa. Y se casa encima. Así que nuestras mayores felicitaciones. Muchas, nuestros mejores mucha deseos. Suerte. Y bueno, le pusimos, esperemos, ya le mandamos que hoy. Ranquees alto. Claro, que ranquee alto los dos. El marital, ¿no? Status. Hay que ver también la esposa. El marital scoring. Ajá. Uh-huh. Locura 2584 nos deja un comentario. Gracias, también gracias a Lupus 2K que nos comenta, y a Huevos que nos dice: oh demonios, otro capítulo y yo en el trabajo, qué grande, che, tengo el walkie talkie de Spytek y me andan los dos. Eso es oro. Me tocó el corazón. Fui muy feliz de niño con eso, pero lamentablemente no tenía tantos amigos como para jugar. A veces faltaba el otro par para poder hablar. Por cierto, eran botellas de Pepsi. ¿Valdrán algo hoy en día? Saludos y sigan así. ¡Borrachos delirantes! Bueno, primero que nada, yo estoy dispuesto a compartir una charla por Bukitoki con vos, Huevos. Por ejemplo, aquí Nahuel me copia, Huevos, me copia, cambio. Sí, te copia, me puedes escuchar. La verdad que estos walkie-talkie andan medio lactoso. No sé si rankea para el chiste de los 7 años. Walkie-talkie de Pepsi que anda lactoso, repito, lactoso. Nahuel, ¿te diste cuenta que siempre que tenés walkie-talkie te pasás la primera media hora preguntando si se escucha? Ahí. Y encima yo tenía uno de chiquito, Nahuel, y tenían el botoncito para hacer el morse. ¿Para entonces qué? La joda era que cuando alguien te quería hablar, vos le tocabas todo el tiempo y... Entonces, o sea, pará, escuchame. ¿Qué? Decime. Escuchame. lo que sí te quería decir es que muy parecido a hablar con mi abuelo hoy por hoy. Que toque con la pera algún botón del celular. Cambio. Muy parecido. Por otro lado, huevos, te das cuenta que no te perdiste de nada. No te perdiste de nada, qué lindo regreso de los ancianos. Las cosas interesantes no pasaban por walkie-talkie, cambio. Y Caporro nos dice que acá vamos cambio otra fuera. Vez con esta aventura siempre llamada etcétera Pocachis. Estaba Pocachis. Lo dijo en portugués. Ah. Etcétera Pocachis. Oh, sexta-feira, etcétera Pocachis. Más terza-feira, vamos a sentar más acá un globo. Ahí está, ahí está. Así. Más terza-feira, vamos a pasar un globo. Etcétera Pocachis. O globo, como es en cadena. Sí. Cadena o globo. Ah, te sa fe, ah, que se se, amarrucacha de oposite. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Seguimos? Sí. No, bueno. Te juro, me duele la garganta, boludo, no puedo más. No puedo más. Connie nos saluda. Dice: cuando era chiquita no me dejaban cocinar porque hacía unas mezclas horribles. Por ejemplo, mini empanadas carbonizadas con relleno de orégano. Eso me sonó muy familiar. La, sí. Hoy en día. ¿Qué es el empanado? ¿De qué? ¿De orégano? Ay, qué. Papá, probala. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Connie. Escuchame una cosa. Que vas a probar y decías, qué rico. Vamos a pedir comida también para acompañar esto. Hoy en día cocino y creo que bastante bien. A mí también. Ah, yo decía. No sé, ahí. ¿Puedes cerrarlo vos en el episodio? Sí, voy yendo. A mí también me gusta comer el queso rallado, nos dice Connie. Como mi mamá no me dejaba comerlo solo, cuando me servía los fideos le pedía que me pusiera mucha salsa y hacía una especie de sopa de queso y salsa. Excelente, por eso uso el WordPad. En una de las secuelas lógicas más buenas del episodio. ¿Esto no es muy de mujer? Sí, sí, este sí, diálogo sí, sí, no es muy de mujer. Sí. Hacía una sopa de queso y salsa, por eso uso el WordPad. Se abre mucho más rápido y no es casi lo mismo, pregunta. No tendrá tanto chiche, pero sirve de todas maneras. Sí, yo uso hasta el blog de notas. Sí. A veces. Los globitos en las fotos eran geniales. Cómo me rico lo del fotógrafo, qué hijo de Fernando. Muy bueno. Y de aquel episodio. Sí. Para mí lo del perfume pasó la semana pasada. Cuando te dicen tu regalo ya lo tengo. No hay que creerle. Significa todo lo contrario. ¿Era tu cumpleaños? Me re olvidé, no te compré nada. Te juro, me duele la cabeza. Me despido porque ya son las 6 a.m. y me tengo que levantar a las 7:30. Muy bueno el episodio, como siempre. Intentaré cumplir con el desafío, etc. Postdata, y después nos comenta que los. Después nos dice que sus comentarios fueron colgados porque en realidad los sigue escribiendo a medida que escuchaba el podcast. Que suele ocurrir, o sea, vos tenés ese zapping en comentario para poder hacer todo. Y leo el comentario de Leonardo. Déjame agregarte algo más, sí. Que dice, vi The Box, qué película más fumada, aclara. Sí. Seguimos juntando gente que ve The Box y no le gustó a nadie, básicamente. Sí. A mí solo me gustó The Box. ¿Vos la viste? ¿A vos no sí. te gustó? Eso menos, me gustaron cosas, pero no me parece muy bueno. Me gusta el ambiente, pero no. Sé que cada vez tenés peor gusto, boludo. Sí, puede ser. Depende de que me esté chupando. Estuviste raro. Igual, Leonardo. Todos sabemos que. Sí. Leonardo nos dejó un comentario que yo quiero elogiar. Porque dice: desde la internet en Mar Azul, donde la internet sale 6 pesos, los leo y me dispongo a escucharlo. Muy bien. Mar Azul. 6 pesos al internet y deja un comentario. 6 pesos. Un grosso, Leonardo. 6 pesos. Vi el hombre al lado. Peli medio festival era. No sé si le va a gustar a todos, pero a mí me gustó mucho. Más que la historia, que las actuaciones. Spoiler, tira. Aunque. Fin del spoiler. Y estoy de acuerdo con Leonardo. El final lo dijo a través del. Estoy de acuerdo con Leonardo. A mí me gustó. Pero pensé lo mismo. A mí me gustó. Sí, no. Es poco creíble. Esa es la palabra. Es una película, chicos. No, pero es rompe un poco la verosimilitud de esa misma. No, un chelo, güey. Es una película. Dentro del. Es raro. Es una película, André. ¿Qué tiene? Increíble todo, boludo. No va a vivir en una casa Le Corbusier cualquier tipo del mundo. El vecino no va a hacer un balde de mayonesa. No le va a hacer la danza del chorizo. Es una película, boludo. Disfrútalo, nene. Igual ahí me gustó, pero estoy de acuerdo con él, pero ahí me gustó el final. A mí me gustó. Me gustó, me parece como fundamental también. Está al borde de, pero me gustó. Pero bueno, nada, es una... Y sobre todo, como la mayoría de las veces que yo estoy a punto de criticar un final de una película o algo así, lo siguiente que pienso es, ¿cuál es el final que a mí se me ocurrió mejor que eso? Exactamente, porque para destruir... Porque para decir eso no está bueno. Nos podemos poner en la cola de personas que destruyen, pero no. A ver, ¿qué le agregarías a eso que vos creas que quede mejor? Claro. ¿O cómo lo cambiarías? ¿Cómo se terminaría? Seguro hay alguna forma... Seguro, no vamos a decir que esa percepción de gente tiene toda la verdad absoluta de todo. Sí, por ejemplo... ¿Por ejemplo? No vamos a decir que... ¿Cómo por ejemplo? Ah, yo entendí que hay gente que... Ya no me seguí. Sí, ya está. Yo no me sigo ni a mí mismo. No. Gentes, esto fue Etcétera Podcast, episodio número 87. Este es el episodio donde empezamos muy arriba. Terminamos muy abajo. Nos ponemos neutros en la mitad. Intentamos bajar un poquito las revoluciones. Así no te quedaste dormido demasiado en el medio de un jolgorio de risas incongruentes. Bueno, gracias a todos por escuchar. Ha sido un placer acompañarlos, amigos. Espero que nos hayan acompañado. Y aún más gracias por compartir. Y con la alegría que se puede tener al entender a... Espero que nada, que les guste, que espero que se diviertan y que lo entiendan. Así como es un episodio particular. Sigan haciendo crecer a particular el mundo.